algo de ti. Yo quise una comillana y ella no me quiso a mí. Yo quise una comillana y ella no me quiso a mí. No me quiso a mí, con otro se marchó, y ahora anda averiguando la vida que traigo yo. Y ahora anda averiguando la vida que traigo yo. Que traigo yo es muy buena de saber, ando robando y matando por culpa de una mujer, ando robando y matando por culpa de una mujer. Adiós, recuerdos traigo de ti. Yo quise una comillana y ella no me quiso a mí. Yo quise una comillana y ella no me quiso a mí.